Tengo un gallo pollero, si lo vieran, si lo vieran. Tengo un gallo pollero, si lo vieran, si lo vieran. Con la gallina vieja, pregona de esta manera. Con la gallina vieja, pregona de esta manera. Pregona de esta manera. Con la gallinita vieja. El gallo de ella soy yo. Pregona de esta manera. Y con la gallina vieja. Atrás de las gallinas, de las pollitas se esconde. Atrás de las pollitas, de las gallinas se esconde. Como no le para mola, con la viejita responde. Como no le para mola, con la viejita responde. Pregona de esta manera, con la gallina vieja, el gallo de ella soy yo.